Es el actual coordinador del Centro de Frontera Mesopotámica Sur y obviamente un militante. Y aparte de eso, amigo del programa. Hablamos de Diego Labeque, que va a estar hablando con nosotros. Diego, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días ahí a Mariana, a la gente que está en la operación y a toda la audiencia. Bueno, muy buena la introducción ahí, de manera sintética, explicando lo que significa para nosotros, los compañeros peronistas, los militantes del peronismo, esta fecha fundacional de nuestro querido movimiento, que es el 17 de octubre. Día de la lealtad peronista, ¿no? La participación del pueblo como nunca en la historia, aquel año 1945, Diego. Bueno, buscándole la forma a todo esto, teniendo en cuenta que es un año atípico, ¿no, Diego? Totalmente, Pablo. Bueno, ya está más que conocido por todos nosotros la situación que estamos atravesando en términos comunitarios, en términos sociales y sanitarios, ni que hablar. Pero eso no tiene que ser un impedimento para que nosotros, los peronistas, perdamos la posibilidad de poder, de manera alegre, conmemorar este hito histórico que dio un cambio, fue una bisagra en la sociedad argentina en el siglo XX. Y esa fecha, obviamente, que nosotros todos los años la conmemoramos y la celebramos, siempre con reuniones, con actos, con movilizaciones de manera presencial, pero obviamente en esta situación pandémica optamos por avanzar de una manera creativa a través de una marcha virtual que a nivel nacional está convocada bajo la consigna 75 octubre. Es una movida virtual que se toma de referencia de lo que fue la marcha del orgullo LGTBIQ en Madrid, en España, a través de una plataforma virtual en donde las personas pueden ingresar. En este caso, acá para el 17 de octubre, la plataforma virtual es www.75octubres.ar, en donde las personas ingresan, dejan su nombre y apellido o su nombre. No va a haber un pedido de mucha información personal, no va a ser un banco de datos de esto. Elige un avatar, o sea, un logo con el cual se querría ver representada la persona, y un lugar en donde haría de manera virtual su movilización. Y podría elegir la Plaza de Mayo de Capital Federal, el Obelisco, hay distintas avenidas de ahí de Capital Federal que hacen la concentración esta nacional de manera virtual. Perfecto, acá también, obviamente esto es a nivel nacional, pero acá en Concordia, ¿va a tener alguna particularidad para la gente de Concordia, Diego, o significa todo igual? Nosotros hablo desde la juventud peronista, porque desde el Consejo Departamental no tengo conocimiento, no tengo información si hay si hay alguna agenda preparada para este 17 de octubre. Nosotros desde la juventud peronista, en una primera instancia, por pedidos de varios compañeros que nos decían vamos a movilizar, vamos a hacer una caravana, porque las otras fuerzas políticas, sobre todo la fuerza política opositora, se manifiesta, hace presencia en las calles, y nosotros, que tradicionalmente el peronismo mostró su capacidad de convocatoria de manera presencial y obviamente callejera, ¿por qué no podemos manifestarlo? Entonces había surgido una primera idea de llevar adelante una caravana, una gran caravana del amor y la lealtad, la organizábamos con los compañeros y compañeras de la juventud peronista, pero estamos viendo que los casos en Concordia y en la provincia van en aumento, los casos de contagio por COVID-19, y estamos viendo que van aumentando los números de personas fallecidas por esta situación pandémica. Entonces optamos por dar un paso al costado con esa idea, y de ser ecuánime y coherentes en la expresión que nos manifiesta, en las señales que nos transmite el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo mismo nos está pidiendo el gobernador de la provincia, Gustavo Bordey, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini. Entonces, si bien siempre hay hierro de la sangre caliente de todo compañero y compañera militante del peronismo, tenemos que ser coherentes con este pedido que nos están indicando los compañeros que están en gestión en lugares de responsabilidad muy importante, y por lo tanto nos hemos coincidido de que vamos a hacer esta marcha virtual 75 de octubre, que es un llamado del Consejo Nacional del Partido Justicialista y que se están adhiriendo todos los distintos dirigentes del gobierno nacional. Entonces, pedimos nosotros de la juventud peronista esta convocatoria. E independientemente de eso, también tenemos preparado para este 17 de octubre una actividad organizada también de manera virtual exclusivamente por la juventud peronista, que al margen de, obviamente, de esta convocatoria nacional. Ahora me hablas de esa actividad, Diego, pero para cerrar con esta, que es a nivel nacional, ¿esta va a ser puntualmente a la hora 13 de este 17 de octubre? Exactamente. Si ustedes ingresamos en esta página que les mencioné, www.75octubre.ar, van a ver hoy una página muy simple con una cuenta regresiva. Cuando llegue a cero esa cuenta regresiva, que va a ser el sábado, ahí recién se va a habilitar un icono de ingreso, y a partir de las 13 horas va a comenzar esta movilización, que va a contar con artistas nacionales. Estaban definiendo la grilla de qué artistas confirmaban su presencia de manera virtual, y está esperado que para entre las 17 y las 18 horas cierren como únicos oradores ese día Cristina y Alberto Fernández. Ahí está. Entonces va a ser toda una movida, primero con artistas, con shows de manera virtual, y después los oradores cerrando con discursos obviamente alusivos a nuestra fecha, al Día de la Lealtad, Cristina y Alberto. Perfecto, ahí queda claro. Con respecto puntualmente, Diego, a las actividades que se van a centrar acá en Concordia, ¿qué podemos contar? Nosotros de la Juventud Peronista venimos desarrollando un ciclo de formación política que lo denominamos Perón Vuelve al Debate, y justo este sábado, porque lo vamos realizando cada 15 días a estas reuniones virtuales con disertaciones de compañeras y compañeras con un rol dirigencial tanto en lo provincial como en lo nacional, y puntualmente este sábado nos tocaría una charla más. Entonces decidimos, obviamente por la fecha importante, la fecha especial que significa para toda la militancia, lo invitamos al senador nacional Edgardo Turco Cuellar, también al compañero intendente pero actual presidente de Lenosa, Enrique Cresto, y al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el diputado compañero Ángel Giano, para que los tres formen parte de esta charla, en la que vamos a tocar temas justamente relacionados con la lealtad dentro de la construcción de nuestro movimiento. Así que eso va a ser a las 20 horas y lo vamos a llevar adelante a través de la plataforma de Facebook JP Concordia. Mirá qué bueno. Diego, teniendo en cuenta el escenario que atravesamos y esta, obviamente, festividad que tiene el movimiento peronista, más allá de eso, ¿cómo estás viendo el escenario político con esto que vos trajiste a colación, que fue la marcha del 12 de octubre, en contra de las medidas que toma el gobierno nacional? Y obviamente, si esto tiene que ver también con un apoyo al presidente. Sí, pues nosotros siempre, y este 17 de octubre no va a ser la excepción, permanentemente tenemos una posición de absoluto apoyo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández, y obviamente a todos nuestros compañeros y compañeras que están teniendo roles dirigenciales en lo provincial como en lo local. Veo una oposición que marca como única alternativa de agenda de discusión política la marcha callejera que hacen estas conglomeraciones o reuniones callejeras de un puñado de críticos a este gobierno nacional que viene llevando adelante políticas inclusivas en dentro de una situación muy difícil, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, y obviamente le sumamos ahora una pandemia. Y sin embargo, veo en una oposición con muy poca creatividad a la discusión de propuestas o de proyectos políticos, lo veo con muy poco debate, incluso en el Congreso de la Nación, ausentes o carentes de ideas originales para convocar a la sociedad, y tan solo permanentemente buscan llevar adelante iniciativas que pretendan una desestabilización democrático-política, porque estas son son manifestaciones que atentan contra la democracia. No la manifestación en sí de que uno puede tener una posición contraria o no a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o a las recomendaciones de los consejos operativos de emergencia a nivel nacional como provincial, sino a hacer las manifestaciones o movilizaciones de repudio en los domicilios de los dirigentes políticos o referentes nacionales, como lo fue para Cristina Fernández. Entonces, ahí yo veo que hay un límite. Y nosotros tenemos que seguir dando la discusión y el debate a través de las políticas públicas que se están llevando adelante. Ese tiene que ser nuestro único horizonte. Queda claro, Diego. Bueno, ya está la explicación de lo que va a pasar el 17 de octubre. Para lo que va a pasar con la actividad puntualmente local, con la presencia del Turco Cuey, de Enrique y de Ángel, ¿tiene que haber alguna condición o ingresan directamente en las redes sociales y se va a poder ver libremente, Diego? Sí, obviamente. Como esta iniciativa nosotros la venimos realizando y siempre invitamos a compañeros jóvenes de distintas localidades de la provincia, va a haber solamente un cupo de 100 compañeros o compañeras que van a poder ingresar a través de plataforma Zoom, y vamos a seguir utilizando la modalidad que venimos utilizando para las charlas del ciclo. Esta sería la número la undécima. Y vamos a utilizar la modalidad de visualización a través de Facebook. Perfecto. Lo vamos a poder seguir viendo en vivo desde el Facebook de la JP Concordia. Ahí está, queda claro. Bueno, Diego, un placer tenerte en el programa. Obviamente que nos queda pendiente hablar un poquito de tu función hoy de coordinador del Centro de Frontera, pero esto lo vamos a dejar para más adelante, para hacer un balance de lo que ha sido esta primera parte de tu gestión. Desde ya agradecerte el tiempo, Diego, y mandarte un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, como siempre, por la predisposición, por la amabilidad. Un abrazo muy grande para vos, un saludo para toda la audiencia, y obviamente para este 17 de octubre nos convocamos de manera virtual a través de esta página que leíste, www.75octubres.ar. Diego, lo único que uno lamenta es el choripán que nos tenían acostumbrado. Ustedes lo hicieron bien peronista a estos últimos acontecimientos de la juventud peronista, ¿o no? Exactamente, es así. Estas veces los choripanes y los mates son virtuales, el vino es virtual, y si no le pedimos, como hacemos a los compañeros y compañeras, que cada uno se haga su propio choripán en su casa, se sirva un buen vaso de vino, como hacemos los peronistas, con el choripán, con el vino, con las convicciones, con la alegría, hasta que nos podamos volver a reunir de manera presencial y darnos ese abrazo fraternal que nos merecemos, y que ya va a llegar el momento. Así que por esta situación que estamos viviendo, solamente lo podemos hacer de manera virtual. Seguro, seguro. Ahí está. Diego, un fuerte abrazo y estamos en contacto, Bueno, un abrazo grande, Pablo, para vos, y saludos a toda la audiencia. Que tengan buen día.